Sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Jerónimo, ruega por nosotros. Y Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. Al abrir el capítulo 49, nos encontramos con la bendición de Jacob a sus hijos. Que concierne no solamente a la persona del hijo que está ahí presente, de los 12 hijos que están ahí presentes para recibir la bendición, sino también a sus descendientes futuros e incluso a la tierra que van a ocupar cuando la distribución de la Tierra Santa. Es un clásico que ya hemos visto respecto de profecías y conceptos bíblicos en general. ¿Recuerdan cuando hablábamos del reino? El reino es desde lo más alto, el mismo rey, ipsa persona regis, hasta una exusía que brota del rey, una potestad real que lo caracteriza, las personas sobre las que descansa su dominio, y hasta la geografía, y los ganados, y las cosechas que pueblan el reino. Así podemos considerar muchos conceptos bíblicos. Por ejemplo, ahora, en nuestras bendiciones a las 12 tribus, tranquilamente está unido, en forma que para ellos era muy natural, está unida una descripción de las futuras parcelas de la tierra que van a ocupar. Por ejemplo, en el caso de Judá, donde son famosos los viñedos, las viñas, el burro. Los futuros descendientes y también el patriarca que está ahí a los pies de Jacob recibiendo la bendición. Para ellos era una cosa toda una, muy unida. Y hablando de descendientes, no podemos silenciar la mirada sobre un descendiente con mayúsculas, máxime en el caso de Judá, que es la tribu a la que va a pertenecer el futuro rey David y el futuro rey Mesías, el hijo de David, más grande que David. Entonces leemos especialmente la bendición de Judá, capítulo 49, versículo 8. A ti, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano pesará sobre la cerviz de tus enemigos, te adorarán los hijos de tu padre. 9. Cachorro de león es Judá. ¿Cómo te levantas, hijo mío, de la presa? Se encorva echándose como un león. ¿Cuál leona? ¿Quién le despertará? Y acá llegamos al centro de la profecía. 10. No se apartará de Judá el cetro, ni el báculo de entre sus pies, hasta que venga Shiló. A él obedecerán las naciones. Y continúan símbolos reales. Reales de rey. ¿No? Versículo 11. Él ata a la vid, su pollino, y a la cepa el pollino de su asna. Lava en vino sus vestidos y en sangre de uva su manto. Subrayamos aquí los símbolos reales. Versículo 10. Tenemos cetro, báculo, en paralelo, por supuesto, y este misterioso nombre Shiló, la obediencia de las naciones, o la expectación de las naciones, también es más que evidente la referencia a un rey, a la condición real, regia, de Judá y de sus hijos futuros. Versículo 11, vid y pollino, y cepa, y Pollino de Suasna en paralelo. La vid y el burro, los orgullos de Tierra Santa, especialmente en la zona que va a ocupar Judá, la zona cercana a Jerusalén y territorios adyacentes. Lava en vino sus vestidos, en sangre de uva su manto. También podemos subrayar vino y vestidos, sangre y manto. También se trataría de una condición real, muy extraordinaria, como los hombres de condición común lavan con sus vestidos en agua, este los lava en algo precioso, en la abundancia de los frutos de la Tierra Santa. Y el color, obviamente, la púrpura, siempre asociada a lo real, a lo regio. Sus ojos brillan por el vino, continúa el versículo 12, sus dientes son blancos por la leche. Esto debe ser leído como la forma que se llama discontinua y que es frecuente en el Cantar de los Cantares y en el Apocalipsis también y en muchos otros lugares. Enseguida lo vamos a leer en distintos comentarios, algunos antiquísimos como los Targumes. Sus ojos sería la forma de leer, no al modo moderno, unívoco, sino la forma de la proporción que gustaba tanto a los antiguos, que la captaban en toda con toda facilidad, con toda naturalidad. Sus ojos tienen un brillo que es más bello que estos otros brillos. La blancura de sus dientes, de su boca, de su palabra, es más bella que la de la leche y cualquier otro elemento de la vida cotidiana que sirve para la vida humana y para la poesía elemental, ¿no? De nuestra vida. En cuanto a la parte puramente didáctica sobre esto, la nota de número 10 de Straubinger condensa todo en pocas líneas. Si la tenemos ante nuestros ojos, ahí subrayamos las posibilidades distintas de significación de esta palabra Shiloh. Shiloh, palabra hebrea que ha experimentado las más diversas interpretaciones, dice Straubinger. San Jerónimo vierte el que ha de ser enviado. Aquí señalo, esto se debe a que la H final la lee con un énfasis fuerte, de modo que significa tal verbo enviar en lugar de otro. Habría una pequeña mutación en la consonante hebrea para que significara esto. Pero hay muchos testimonios sobre esta forma de leer, tanto en el rabinismo como en el mismo Evangelio de San Juan, ¿no? La piscina de Siloé, que significa el enviado. Era frecuente y conocido símbolo mesiánico, el nombre mesiánico, el enviado con mayúsculas. Otra, con una H suave o casi impronunciada, el pacífico, la paz mesiánica. El rey pacífico por excelencia. Pone paralelos de profecías que son las máximas del Antiguo Testamento, podemos notarlo al leer simplemente las cifras, Isaías 9 y 11, 42, Zacarías 9. También alude a una lectura racionalista, un poco empobrecedora, que trata de dar una ubicación geográfica en el antiguo santuario de Silo. Otra forma importante de leer es Shiloh. El cetro es para él, el mando es para él. Aquel cuyo es, de quién es el cetro, de quién es el mando, de quién es la reyesía. Esta forma es poco frecuente en el Antiguo Testamento redactado. Ye sería la abreviatura de ayer, pronombre relativo que, y lo, para él, que para él, el cual para él, o de él. Pero es una nota del hebreo muy tardío y de la lengua neo-hebraica, de ye en lugar de ayer. Posible es, pero tiene pocas posibilidades en esta pleno corazón del Pentateuco y del Génesis, salvo que concedamos también que aparte de Shiloh como una unidad, el proceder típico de los rabinos de separar las palabras en sílabas y en base a las sílabas o a la condición numérica sacar otros significados. También sería legítimo según el proceder de la época. Bueno, eso es lo que tenemos ahí. Génesis 49. Este Marco Sales anota ya sobre el versículo 8, ¿no? Judá y el Mesías. Judá, a ti te alabarán. Hay un juego de palabras, porque Judá es muy parecido a Yoduja, te alaba, hay más raíz. Judá, entonces, significa alabado. Será alabado por todos, especialmente por sus hermanos. Cetro es un símbolo del poder soberano, el largo bastón que los reyes usaban caminando, agarrándolo en la mano al caminar, o lo ponían vertical delante de sus pies cuando estaban sentados, entre las rodillas, por eso la expresión aquí usada. El cetro de Judá, Shiloh. En hebreo se lee diversas maneras. La raíz alá, estar en paz, en reposo, la tranquilidad, la paz mesiánica o el pacificador. Puede ser una fuente del mismo Straubinger, pues es muy parecido. Anota aquí algo que también Straubinger trae, que es el Targum. Targum, no se olviden, significa traducción aramea. La traducción aramea de Onkelos, la más literal, hasta que venga el Mesías, del cual es el reino, o para el cual es el cetro. Versión ítala, siríaca, padres griegos y latinos, y una referencia a Ezequiel 21, donde Ezequiel dice, hasta que venga aquel del cual es el juicio, a él le pertenece el juicio, y evidentemente está redactado según los moldes de Génesis 49. Tampoco hay que hacer dialéctica, continúa, entre la esperanza de las naciones, en el versículo 11, ¿no? A ver. No, las últimas palabras del versículo 10. A él obedecerán las naciones, traduce Straubinger, y algunos dicen, en vez de obediencia, la esperanza de las naciones. Pero se trata, dice Sales, que es algo equivalente. Los súbditos esperan a un rey al cual obedecen. En ambos sentidos son mesiánicos. Y pone muchas pruebas, ¿eh? Salmo 2, Isaías 2, Ageo 2, Malaquías 1. Toda la tradición judía y cristiana es unánime al reconocer en las palabras de Jacob una profecía mesiánica, que continúa las profecías mesiánicas que ya vimos en el capítulo 3, el protoevangelio, en el capítulo 9, la gran alianza con Noé, en el capítulo 22, después del sacrificio de Isaac, en el 26, que lamentablemente tuvimos que omitir, y es la repetición de las promesas a Isaac, es el breve ciclo de Isaac entre el ciclo de Abraham y el ciclo de Jacob. Sí, hace una larga exposición de la... Esta es la más completa que he encontrado, es la de Sales. Elemento por elemento va comentando, y sin temor alguno a la referencia mesiánica. Primero en David y en Salomón, y finalmente en el Mesías, en el Rey Mesías. También traduce así la última línea que hemos leído. Y se debe preferirse la traducción, es legítima, ¿eh? No es una adulteración del texto. Sus ojos son más negros o más brillantes que el vino, y sus dientes son más blancos que la leche. Recuerda un poco algunas frases del Cantar de los Cantares. En cuanto al cumplimiento de esta profecía, que no se apartaría el cetro de la tribu de Judá, dudan los autores de la fecha exacta en que fue arrebatado de la casa de Judá el cetro. Algunos dicen que es poco antes de Cristo, cuando Herodes el Grande, siendo un extranjero idumeo, puso fin a los príncipes auténticamente judíos. Otros ponen antes, que ya los macabeos fueran de la tribu de Leví, era toda una dinastía sacerdotal, los saduceos, de Sadoc, saduceos. Entonces ya una cierta sustitución de la casa de Judá en el gobierno de la Tierra Santa, y la inminencia mesiánica que hacía causaba la expectación en la que ellos vivían en los últimos dos siglos, ¿no?, de los macabeos. Siglo y medio. Dejamos también. Podríamos hacer la lectura en lengua antigua, pero no se va a alargar mucho, lamentablemente. Abundan los sinónimos en el lenguaje antiguo. A veces habla de cachorro, de león o leona. O van variando, ¿no? Burro joven, el pollino. Hijo de burra, burra, alternan distintas palabras que son distintas en el idioma antiguo y que le dan la belleza a la redacción. No debe sorprender esta variedad de palabras que hacían poesía así. La Biblia políglota trae muchas referencias, la de figura 1, ¿no? La primera importante a números 23 y 24, la profecía de Balaam, que ve la estrella de Jacob que se levanta, la estrella de Judá, muy mesiánica. La de Ezequiel 21 que acabamos de oír, hasta que venga aquel al que pertenece el juicio. El prólogo de San Juan, cita el capítulo 1 de San Juan, mejor dicho, ¿no? Cuando Felipe va a Natanael y hemos encontrado a aquel, al Mesías, aquel del cual habla Moisés y los profetas. Por supuesto, Hebreos 7:14, del cual ya nos hemos ocupado, es el capítulo de Hebreos que habla de Melquisedec, sobre todo, rey sacerdote, y dice expresamente: consta que nuestro Salvador no nació de la tribu de Leví y de Aarón, sino de la tribu de Judá. Es otra reyesía, otra tribu, otro sacerdocio. Y se vale la pena leerlo, ¿eh? No me acuerdo si lo leímos expresamente. Hice referencia a toda la carta a los hebreos como gran comentario a la vida de los patriarcas, sobre todo en el capítulo 11. Pero es bueno volver a oír la referencia a Melquisedec en el capítulo 7. Hace mención repetida de Melquisedec, pero en el 7 es donde concentra más el tema de esta figura misteriosa del rey sacerdote. Carta a los Hebreos, capítulo 7, versículo 14. Es manifiesto que de Judá nació nuestro Señor. A la cual tribu no se refería la ley de Moisés como sacerdotal. Lean con atención también, por favor, ahí en Hebreos 7, el versículo 12. El versículo 12. Dice así: trasladado, cambiado el sacerdocio, es necesario que se haga también un cambio, un traslado de la ley. Es tremendo ese versículo. Indica el paso del Antiguo Testamento al Nuevo. Cambiado el sacerdocio, el sacerdote de Aarón al de Cristo, hay un cambio de ley, de la antigua a la nueva. Translato sacerdocio, necesse est, utet legis translatio fiat. Y esto es un poderoso llamado aquí del apóstol a encontrar la plenitud del sacerdocio en el sacerdocio de Cristo y no buscar ni los recuerdos, la liturgia espléndida del Antiguo Testamento, como parece él decir a los oyentes, a los auditores de su carta, ni mucho menos el apartarse del sacerdocio de Cristo buscando uno nuevo o distinto, porque cambiado el sacerdocio cambiaría también la ley. Entonces, meta tithemenis gar tis hierosinis ex anankis, necesariamente que nomum metatesis, también hay un cambio de la ley, del nomos. Muy peligroso, las teologías que modifican, adulteran el sacerdocio. Así que esta es la grandeza de Judá. Personaje como todos estos grandes patriarcas, con muchas manchas de juventud. También dentro de él convivían el bien y el mal. Pero en cuya vida, la breve noticia sobre su vida que tenemos, también hay un signo de gran conversión. Si abrimos el capítulo 38 del Génesis, ¿no? Génesis 38, vamos a encontrar acá la historia de Judá y Tamar. Tamar era la mujer del primogénito de Judá, llamado Er. Providencia, los misterios de la vida, Dios mismo quiso hacer esta historia tan singular con ella. Muere el primogénito Er, muere el segundo Onán, es muy joven Shelá, el tercero, y es negligente Jacob, Judá, en dársela como marido, de modo que ella se va a quedar sin descendencia. Entonces finge un misterioso ardid para concebir de Judá mismo, que era su suegro, obviamente. Y Y de verdad, con este disfraz, con esta argucia misteriosa, llega a concebir y queda encinta del mismo Judá. 38:24. Ahora bien, a los 3 meses aproximadamente, leo de la Biblia de Jerusalén, Judá recibió este aviso: tu nuera Tamar ha fornicado, y lo que es más, ha quedado encinta a consecuencia de ello. Dijo Judá, de Tamar, su nuera, ¿no? Sacadla y que sea quemada. Pero cuando la sacaban, envió ella un recado a su suegro, del hombre a quien esto pertenece, la prenda que había tomado de la, del encuentro sexual con él, ¿no? Estoy encinta. Examina, por favor, de quién es este sello, este cordón y este bastón. Versículo 26, Judá lo reconoció y dijo, ella, pobre traducción del no sé quién se encargará de este libro, ella tiene más razón que yo. Ella tiene más razón que yo, es la forma defectuosa de traducir el principio de conversión maravilloso en Jacob. La está declarando justificada a ella. Y justificada en el Antiguo Testamento es santa, y el pecador es él. Esta es una de las frases favoritas que los comentaristas del Pentateuco encontraron para como signo de la obra de Dios en Judá. Ya lo habíamos visto defender un poco a su hermano José cuando lo vendieron como esclavo. Toma la iniciativa más que el primogénito Rubén. Y acá también, acá hay un principio de conversión más que interesante. Entonces, ese. A ver cómo lo tenemos en la traducción de Straubinger. Tenemos aquí: más justa es ella que yo. Más justa es ella que yo. Te pongo mejor el adjetivo acá. Justa es más que yo, sería literalmente del hebreo. Parecido a lo que dice Cristo del fariseo y el publicano, ¿no? Que uno volvió justificado. Este volvió justificado. Y el otro no, no solamente no justificado, sino en el fondo condenado, en la lejanía de Dios. Sí, es una frase muy breve. En latín, justior me est, más justa que yo es. Tzadka mimeni, en hebreo. Tzadka, el adjetivo justa, en femenino, por supuesto, justa, más que yo, fuera de mí. En griego, dediqueote Tamar, y ego, ha sido justificada, ha sido declarada justa Tamar, más que yo, y no yo. Listo, este breve. Volvemos al 39, al 49, perdón. Las bendiciones. Y para cerrar este comentario, que se está haciendo un poco prolongado, una breve lectura del Targum. Targum es traducción aramea, por favor no confundir. El Targum Onkelos, el de Babilonia, es el más literal, y está aquí mencionado por los comentaristas. En esta edición tengo otros que son más, tienen más paráfrasis, más expansión. El Targum de Jerusalén y el Targum Neofiti. Neofiti por el lugar de Roma, donde se encontró, en la sinagoga de los neófitos. Fíjense ustedes aquí cómo leían los que en la sinagoga decían de memoria y con el texto abierto ante los ojos, leían en hebreo, todo conciso, apretado, lacónico, y luego tenían que decir de memoria, sin rollo, sin libro, la traducción aramea con las expansiones, con la paráfrasis. Entonces, según distintas tradiciones, una más conservada en el de Jerusalén, otra más en el Neofiti, vamos a ver lo siguiente. El versículo 8, donde comienza la bendición, fíjense, con el nombre de Judá, dice, Judá, tú has confesado tu culpa en el hecho de Tamar, es de Génesis 38, capta como conversión, tú has confesado tu culpa, y ahí va a venir la grandeza, ¿no? Por eso tus hermanos te alabarán, y serán llamados judíos por tu nombre, Judá, judíos. Tus manos te vengarán de tus enemigos, vendrás en la nuca de los enemigos. Los hijos de tu padre te saludarán, dirán salve, primero que nadie. Yo te comparo, Judá, mi pequeño, mi hijo, a los cachorros del león. Porque tú has puesto tu alma, has apartado tu alma del asesinato de José, mi hijo. Y acaso por el juicio de Tamar serás librado. Tú reposarás, potente como el león, como la leona. Reyes y príncipes no faltarán, versículo 10, el más importante, reyes y príncipes no faltarán en la casa de Judá. Ya no son cosas inmateriales como el cetro o el báculo, sino personas. Reyes y príncipes no faltarán. Ni escribas y doctores en la descendencia de Judá. Hasta que venga el rey, acá es totalmente explícito, el rey Mesías, el último de sus hijos, ante el cual temblarán las naciones. Qué bello es el rey Mesías que ha de surgir entre aquellos de la casa de Judá. Él se ciñe sus lomos para el combate contra sus adversarios. Mata a reyes y príncipes, ni rey ni príncipe puede mantenerse delante de él. Enrojece sus mantos en la sangre de los derrotados, sus vestidos se bañan en la sangre, a semejanza de aquel que pisa los racimos. Qué bellos son los ojos del rey Mesías, como un vino puro. Porque él no ha visto la vergüenza de derramar sangre inocente. Sus dientes son más blancos que la leche, porque no ha comido el producto del robo y del pillaje. Por eso sus montañas y sus lagares serán coloridos, rojos, a causa del vino. Sus colinas serán blancas por las abundantes cosechas. Impresionante realmente la belleza, la semejanza con el lenguaje del Cantar de los Cantares es notable y la riquísima teología que sabían leer entre líneas, ¿no? Por la familiaridad que tenían con los símbolos, las cosas significaban mucho, entonces no es una extrapolación indebida ni extrínseca, desde dentro, viendo las cosas, viendo los símbolos, sobre todo cuando estaban así puestos una continuación del otro, del modo que uno ilumina al otro, y con la ayuda de la tradición oral. Aparte del escrito, está la palabra pronunciada, lograban conocer mucho sobre el Mesías futuro. Y así lo leían, mejor dicho, así lo tenían que decir de memoria en arameo, en la lengua vulgar, después de haber leído el original en los sábados, ante todos los oyentes, en la época apostólica. siglo I antes de Cristo, siglo I de nuestra era. Muy valioso.